Radio Lab. Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametban. Por Radio Lab. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z en un primero de mayo, un día para los trabajadores, señora. Claro, para usted que está en su casa. Para usted que está en su casa, nosotros estamos acá haciendo un programita de una hora en el que vamos a hablar de un poco de tecnología, un poco de todo lo que tiene que ver con la vida digital. La veo medio escorada, la señorita Yamila Betty, la productora de este gran programa. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy contenta bien. De estar acá el Día de los Trabajadores representando esta industria de los medios de comunicación. Exactamente. Saludamos sí. a la señorita Marina en la operación técnica que dice... Más cerca, dice, del micrófono. Para que nos escuchen hablar durante una horita de noticias de tecnología, de lo que ha pasado durante la semana. Vamos a tener un par de entrevistas, vamos a molestar a la gente. Vamos a molestar a la gente el primero de mayo, me encanta este trabajo, le voy a decir. Si nos hundimos nosotros, se hunden todos. Si nosotros no dormimos, no duerme nadie, señores. Pero lindo día para levantarse y escuchar Control Z desde la cama. ¿Para qué vas a leer el diario? ¿Para qué vas a ver el noticiero? Todas malas noticias acá. Tenemos el templo del mundo tecno. Voy a decir esto hasta diciembre. Hasta que se lo reconozcamos como una gran frase. Tal cual. Esto además es una excelente manera de arrancar este fin de semana largo. Ahora que ya se ha puesto tan de moda el tema de los feriados puente, que sí, es maravilloso. Claro, maravilloso. Mañana no se trabaja, mucha gente no trabaja. Sábado y domingo, obviamente, tampoco. Así que para muchos arrancará son 4 días de. Dejarán, y qué mejor que imbuirse exactamente en esto con un poquito de tecnología. Por ejemplo, le cuento. Cuénteme, señor Ricardo Sametban. Vio que hay una película que se llama ET. Sí, claro. ET Teléfono Casa. ET Teléfono Casa. Resulta que ET Teléfono Casa, cuando la presentaron, la película, gran explosión de ventas, peliculón, mucha popularidad. Entonces. La incipiente industria de los videojuegos dijo, ya está, hacemos el juego de la película como se estila ahora, hay muchos... Se acordaron tarde igual. No, lo hicieron en el momento. Ah, ok. Lo hicieron en el momento. Entonces, hace 32 años, la gente de Atari, que en ese momento era como lo más top del top, sí. dijo, hacemos un juego, la rompemos. Hicieron un juego. Gran producción para lo que eran los juegos en ese entonces, que eran como muy, muy sencillitos. Bueno, gran producción. Fabrican montones y montones de juegos, que además en esa época se distribuían físicamente, porque no había internet como la conocemos hoy. Al juego le fue pésimo. Sí, pero pésimo. Y había una leyenda urbana, un mito urbano, una leyenda que decía que la gente de Atari, en su desesperación por esconder el fracaso. El tremendo fracaso que tenía. Habían agarrado los juegos, las cajas y los manuales y todo el merchandising y parafernalia que no les había servido para nada. ¿Qué hacemos con esto? Lo enterraron en el desierto. No. Eso decía el mito. Tremendo. Y como suele suceder, hay gente con tiempo para todo. Y un grupo de gente dijo, pará, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo tengo una punta. A mí me dijeron que yo hablé con un tipo que laburaba en esa época y lo empezaron a buscar. Lo empezaron a buscar y lo encontraron finalmente en Álamo Gordo, que es una zona de Nuevo México, donde efectivamente había miles de cartuchos de Atari para el Atari 2600 con el juego ET el extraterrestre enterrados porque justamente habían el juego no había servido, había sido un fracaso comercial y lo habían tenido que enterrar ahí. Donde no encontró una serie de investigadores, si así lo quiere llamarlos, que encontraron finalmente los cartuchos perdidos del Atari. Dicen que son 3,5 millones de cartuchos. ¡Epa! Los que tuvieron que enterrar en el desierto. Otra que Walter White con los tambores de plata. Bueno, cuando lo buscan. Estaba complicado. Sí. Así que nada. Recuperaron los videos de Atari. Si tienen la oportunidad, busquen en YouTube Están los videos del juego, tal como era originalmente. Y lo claro, va a encontrar un poco pixelado, pero es normal. Es normal. Eso era así antes. Eso era así antes, pero aún así, uno puede darse cuenta que, incluso para la época, el juego era funesto y que está muy bien que se haya. Que no haya. Que no haya prosperado. Claro, en el desierto. Cual. Es una muerte merecida, sí, por llamarlo de una manera amable. Y lo, no llama mucho la atención. No llama mucho la atención, es verdad. Le cuento otra noticia, ¿le sí. parece? Cuénteme. Resulta que la gente de Firefox publicó la versión 29 de su navegador. Sí, loco. Loco, no, bueno, veo que usted vio que está Firefox, está Chrome, está el Internet sí. Explorer, que esta semana el Internet Explorer, no sé si está. Está, pero muy, muy, muy para atrás. Y que esta semana, estuvo en la picota, como se le dice, porque le encontraron un agujero de seguridad fenomenal de la versión 6 a la 11. Todo se ha arreglado, pero digamos, está mala prensa, si quiere. Y detrás vienen Chrome, que hoy por hoy es el más usado. El number one. Sí, y Firefox. Y la gente de Firefox le hizo unos cambios bastante interesantes al navegador. Probablemente el más notorio es que se parece todavía más al Chrome. Claro, eso te iba a decir, porque desde la estética Firefox era un poco... Bodoque. Sí, sí. Cuadrado. Entonces lo han transformado en algo mucho más cercano a Chrome en cuanto a la manera de manejarlo y sobre todo para hacerlo más amistoso con las pantallas táctiles. Claro. Los colores, todo. No tanto. Tampoco me va a decir que es una copia, para nada. No, pero no, ahora tiene un, como el Chrome, tiene un menú con... El menú son las tres liñitas clásicas y ahí se despliega toda una cosa así como más canchera, más amable para las pantallas táctiles. Lo interesante del caso es que la versión para Android también está en la 29 y son como muy parecidas, o sea, han unificado el criterio. Y lo otro que está buenísimo es que... Esto está bueno lo que va a decir ahora. Es que si ustedes saben que si tienen Chrome, le ponen el usuario y contraseña de Gmail en Chrome, sea en la PC, sea en una tableta, sea en un celular... y ya con ese usuario y contraseña tenés todo el historial, tenés las contraseñas, tenés los favoritos, tenés todo. En el caso de Firefox esto también se podía hacer, pero necesitabas crear un usuario loco y tener una contraseña alfanumérica muy complicada que te creaba en el momento el primer navegador con el que arrancabas y después te tenías que compartir eso con otro. Bueno, los tipos de Firefox de la Fundación Mozilla mejor dijeron basta, hagámoslo sencillito. Vamos a hacerlo como hace todo el mundo, un usuario y contraseña y otra cosa. Claro. Y con esto le facilitamos a la gente la posibilidad de tener todo su historial, todas las contraseñas y todos los favoritos y todo sincronizado entre las diferentes versiones de Firefox que tengan en múltiples computadoras. Muy bien. Pero sin tener que andar anotando una contraseña loca en todos lados. Y con esto. Me encantó. Saludamos al señor Federico Pavlix, que está acá en el estudio, que nos ha venido a saludar. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Feliz día para todos. El señor Pavlix, ustedes sabrán, durante mucho tiempo fue la voz de este programa. Las artísticas de este programa, y ahora es, obviamente, un amigo de la casa. Y le agradecemos que en un día tan de trabajo haya venido a... Es un placer estar acá visitando a los amigos. Aparte, en esta radio que no la conocía y es muy bonita. Muy es muy bonita, sí, es cierto. Aparte voy a aclarar que el señor Pavlix es mi antecesor. Claro, además ha sido productor totalmente. Así que todo esto queda en familia. En un rato seguro viene el señor Sebastián Catalano con unas medialunas bajo el brazo. No, se me pete el lagrimón. Sí, lo dudo, igual debe estar durmiendo a piernas sueltas. Sí. No vamos a pedirle tanto. Pero bueno, ¿le parece que vayamos una música, señorita Marina, y ya volvemos? Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar el audio de este programa, los links a las noticias que vamos comentando durante esta horita, para dejarnos comentarios, recetas de cocina, chistes, comentarios sobre el mate muy particular que ha traído el señor Federico Pablí. Le vamos a sacar una foto y lo vamos a subir a www.controlzradio.com.ar. Y si no, nos pueden escribir por Twitter a Control Z con una sola letra radio. Si nos escriben, una opción es, no ahora porque no está listo todavía, pero en el futuro pueden llegar a usar un teclado diseñado por Microsoft, muy loco. Que por ahora es simplemente un prototipo, y que lo que tiene es que el teclado mismo tiene como una especie de, es como un teclado, y además es un touchpad, lo que normalmente tienen las notebooks, pero en vez de ser el touchpad, ese cuadradito donde pasamos el dedo como si fuera un mouse, en vez de ser una parte diferente del teclado, está integrado al teclado, está detrás de las teclas. Entonces vos haces gestos en el aire, quedás un poco, digamos, puede llegar, puede dar un poquito para la mofa, pero bueno, así es la tecnología. Haces un gesto en el aire muy cerquita de las teclas y con eso vas, vas avanzando en haciendo el gesto como si fuera una ruedita del mouse para ir pasando las pantallas, para hacer zoom en una foto, para toda clase de cuestiones. Pero obviamente lo que esto te permite es tener todas las funciones que normalmente requerirían o un mouse o un touchpad, tenerlas en el mismo teclado concentrado, y por eso obviamente es mucho más cómodo una vez que lo usas. respecto de tener las dos cosas por separado. Esto igual es un desarrollo que está recién como un prototipo. Tiene 64 pares de sensores detrás de, o sea, en todo el teclado, detrás de las teclas, con luz infrarroja y otro, uno que emite luz infrarroja y otro que lee el rebote de la luz sobre tus manos para determinar cuál es el gesto que estás haciendo. No hay todavía fecha para ver cuándo lo podremos tener, pero es una opción interesante. La otra opción interesante es que este teclado, como cualquier otro teclado, se puede usar para programar. Y si a vos te interesa aprender a programar, pero no tenés la menor idea de cómo hacerlo, inesperadamente el gobierno porteño, el señor Mauricio Macri, te va a dar una ayuda. Ayer el ministro de Educación de Macri anunció un acuerdo con Code Academy, que es una plataforma de enseñanza de programación. Es una plataforma online para enseñar a programar. La idea es que los chicos en las escuelas públicas porteñas tengan esta unas primeras herramientas para aprender a programar. Y esto es un caso interesante porque se anuncia, obviamente no creo que lo hayan hecho por esto, pero se anuncia cuando es uno de los cumpleaños del BASIC, que es un programa que nació, un lenguaje de programación que nació justamente para darle a los chicos la posibilidad de aprender de una manera relativamente sencilla a programar, los rudimentos de programación. Y llega también cuando en Inglaterra se está discutiendo sumar programación a la currícula escolar con el mismo nivel de importancia que tiene hoy la biología o la química. Están discutiendo sumar a las materias que los chicos tienen en las escuelas de Inglaterra una materia que sea computación, pero no aprender a usar una computadora, sino como hoy te enseñan biología o como hoy te enseñan física o geografía, sino hacerlo de una manera más profunda y que les enseñe a programar, porque consideran que es una herramienta fundamental para los próximos años, que necesitan que toda la población entienda de qué se trata, porque es una manera de prepararlos para el futuro. Es una discusión bastante interesante que se viene dando hace ya algún tiempo, pero que no había tenido este tipo de relevancia dentro de un programa educativo como el de Inglaterra. Hay mucha gente que ya viene proponiendo esto hace mucho tiempo, que estudiamos sosteniendo que saber programar en un mundo en el que todo está manejado por una computadora es fundamental. No necesariamente saber programar, digamos, ser un experto en programación, pero sí entender cómo funcionan los programas, no desde el punto de vista del uso, sino de la lógica que hay detrás, porque esto a futuro puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas, para mantener un país activo en términos económicos, competitivos y demás. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Ahora, para cambiar un poquito de tema, tenemos un llamado por una noticia, un lanzamiento que hubo hace poquito. Estamos en comunicación con Sergio Jung, gerente de producto de celulares para LG, para hablar de algunos de los teléfonos que presentó esta semana LG en la Argentina, incluyendo uno que, como ya lo habrán escuchado, se dobla. Hola, Sergio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Feliz día, antes que nada. Gracias. Igualmente. Contanos un poco cómo es el LG Flex, este celular curvo que tiene un poquito de flexión, no se dobla, no se hace un bollito, pero sí tiene un poquito de flexibilidad, ¿no? Sí, no, la verdad que la gran novedad de este teléfono, que es el Shift Flex, es que, bueno, no es solamente la pantalla curva, que en un principio, a primera vista, puede pensar que es rígida, pero tiene cierta flexibilidad, que en donde uno puede, no sé, apoya en la mano y lo presiona, puede llegar a estirarse como poniendo el teléfono casi recto, ¿no? Entonces, eso hace que también que el teléfono, no sé, si lo tenés apoyado y te sentás accidentalmente, no se te rompa, ¿no? Por ejemplo. Ok, ¿y por qué darle la curvatura a la pantalla de este teléfono que tiene 6 pulgadas? Sí. Tiene un chip de 4 núcleos, 2 GB de RAM, y bueno, una batería de 3500, es un smartphone de muy alta gama. ¿Cuál es la idea detrás de hacerlo, de ponerle una leve curvatura? El concepto de la curvatura, creo que entre varias ideas que surgieron, uno de los conceptos que más o menos se basó es por ejemplo, es el contorno de la cara. ¿Sí? Que en donde uno cuando habla con el teléfono tiene, bueno, ese contorno de lo que es de la oreja hasta la boca, esa curvatura, bueno, quiso seguir tampoco un poco esa línea, ¿sí? Para que cuando uno hable tenga que se mejor alcance con la voz. Y la otra también que hoy en día, bueno, con todos los teléfonos y los smartphones, es lo que es la experiencia de multimedia, ¿no? Esa curvatura se basó en el concepto de lo que es hoy en día en los teatros, en los cines de IMAX, uh-huh. Que tiene esa curvatura que hace que cuando uno vea un video o algún contenido multimedia, uno pueda de alguna forma sumergirse, ¿sí? en esa imagen o en ese video. Obviamente que no es comparable con una pantalla de un cine, pero la experiencia que quiso dar, que quisimos dar con este teléfono era que, bueno, con la distancia que tiene con el teléfono y con la pantalla tan grande como es el de 6 pulgadas, bueno, tener una experiencia similar en un teléfono smartphone, ¿no? Ok, ¿y este equipo cuándo va a estar disponible en la Argentina? Va a estar disponible para fines de... estamos esperando de que, bueno, que se lance lo que para fines de junio, ¿sí? Para fines de julio, que se pueda comprar en los negocios. Vale, en los negocios, exacto, sí, en los puntos de venta, exactamente, sí. Ok, y además de este teléfono presentaron dos más, el G2 Mini y el G Pro Lite. Exactamente, el G Pro Lite, por ejemplo, ya está en el mercado, en algunos, ya sea en algunos operadores y también próximamente en los retails. Primero, lo que es el G Pro Lite es un teléfono, bueno, lo que nosotros solemos llamar lo que es el phablet, que no [S2] Ajá. [S1] Es un teléfono con el tamaño de la pantalla que tiene, que tiene como 5.5 pulgadas, ¿sí? Sí. Lo ponemos en esa categoría. La verdad que es un teléfono que para las personas que buscan teléfono grande, pero con pantalla grande, pero que quieren cuidar un poco el bolsillo, ¿no? Hoy en día muchos de los teléfonos con pantalla muy grande está de alguna forma reservado en los segmentos muy premium, ¿no? Claro. Y nosotros lo que quisimos hacer, bueno, incursionar en este segmento, bueno, tener una pantalla grande, que hay demanda de pantalla grande, pero también de que sea accesible, ¿no? Entonces, la verdad que está en un segmento que busca pantalla grande, pero que quiere cuidar el bolsillo. Y también tenemos lo que lanzamos el martes, el G2 Mini. Bueno, como el nombre lo indica, es idéntico a lo que es el G2, uh-huh. Pero en un tamaño más compacto, ¿no? Pero creo que cabe aclarar que es un poco diferente a los conceptos de mini que hoy en día estaba en el mercado, ¿no? La verdad que nosotros cuando desarrollamos este concepto de mini, no queremos tampoco bajar demasiado lo que es algunas características. Por ejemplo, mantuvimos con el G2 Mini lo que es 4 núcleos. Muchos mini como que pasaron de 4 núcleos a doble núcleo. Nosotros claro. quisimos mantener, bueno, tener ciertos especificaciones que para que tenga la misma experiencia de uso que uno puede tener el G2 Mini con el G2, pero bueno, acá en este caso en tamaño compacto baja lo que es la pulgada de 5.2 a 4.7, pero bueno, lo que es tipo de la batería, lo que es lo que es el procesador que te comentaba antes, la verdad que es de los más grandes en ese segmento, y la verdad que bueno, y las cámaras y todas las aplicaciones y interfaz de uso que tenía el G2 tiene también en el G2 Mini. Ok, ahora el G2 Mini tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, el G Flex de 6 y el G Pro Lite de 5.5. ¿Se corrió lo que en algún momento era la distinción entre un teléfono, digamos, de tamaño común y lo que normalmente se le llama un phablet, de esta especie de teléfono grandote, casi tableta? Se corrió un poco el límite de lo que es hoy aceptado como un tamaño normal de lo que era hace unos años. Yo lo pienso porque, digamos, hoy no es raro encontrar un teléfono de 5 pulgadas y sí es raro encontrarlo uno de, no sé, de 4,3, que ya parece como muy pequeño. ¿Se corrió eso o ustedes siguen marcando una diferencia, no sé, en las 5 pulgadas? ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar lo que es un phablet de lo que no? Lo que es una fab, creo que mucho no ha cambiado lo que es la distinción de lo que es fable con respecto a los teléfonos celulares, en donde fable como que no llega, porque están a mitad de camino de ser tablet. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hoy en día, bueno, en el mercado, bueno, ya hace años que en el mercado hay un montón de variedades de tablet, y siempre cuando uno de alguna forma se fija en las tablets, siempre arranca de 7 pulgadas. Sí. ¿Sí? Como que debajo de esas 7 pulgadas, como que creo que ni nosotros ni el mercado como que considera debajo de 7 pulgadas como una tablet, ¿no? Como que les falta un cachitín como para que sea tablet. Es cierto como decir, Ricky, de que el tamaño de pulgadas como que se corrió, pero no sé si para el concepto de lo que es la phablet, ¿sí? Phablet para mí quiere decir, para nosotros va a seguir siendo lo que es pantalla de 5.5, 6 pulgadas, etcétera, etcétera. Y lo que son 5 pulgadas o debajo van a ser lo que son los smartphones, ¿no? Pero, a ver, a grandes rasgos, ¿no? Que estamos. Pero sí se corrió hoy en día, por ejemplo, en lo que son teléfonos de gama media, de gama baja, ya como que 2.8 pulgadas o 2.4 pulgadas en algún momento también que estuvo en el mercado, la verdad que hoy en día es muy chiquito, y la verdad que la experiencia, el consumidor que está más, de una forma más maduro, sí. También busque teléfonos de pantalla más grande, ¿no? Y hoy en día podemos llegar a decir que de gama baja a gama media tiene que ser de 3.8, 4 o 4.3, como para que tenga una experiencia más decente, como puede llegar a decir, ¿no? Ok. Vos recién mencionás la diferencia de, digamos, el límite de 7 pulgadas, sí, para empezar a hablar de tabletas. Uh-huh. Y también esta semana presentaron una tableta que también tiene un tamaño de pantalla bastante inusual de 8,2 pulgadas. Uh-huh. Y entonces la pregunta hoy es, ¿por qué 8,2 y no 7 como hay otras, o 9 como hay muchas otras? ¿Dónde está la ventaja de hacer este tamaño levemente intermedio? Sí, el concepto, creo que el concepto que llegamos nosotros con el G-Pad, que es, no es 8.2, sino es 8.3, okay, es mínima diferencia, no importa, igual, es el hecho de que lo que quisimos hacer es tener una pantalla suficientemente grande, uh-huh, porque uno si uno tuvo en algún momento tablet de 7 pulgadas, como que te parecía chico para ser tablet, ¿sí? Sí. Y de alguna forma lo que buscamos fue que tenga una pantalla bastante grande, pero que sea fácil de usar, ¿sí? Porque en el mercado también existe, como decías, de 9 pulgadas, de 10 pulgadas, o un poquito más de 10 pulgadas también, pero para usarlo, salvo que estés en casa, como que la tablet era bastante más engorroso, más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces con el G-Pad 8.3 lo que buscamos fue que sea pantalla suficientemente grande, pero sin dejar lado lo que es la parte de la portabilidad, ¿sí? De la movilidad, para ser más específico, ¿no? Okay. Entonces, en la parte del agarre, en la parte del grip, hace que, bueno, que sea más fácil. Y por eso se buscó la pantalla de 8.3 y no de 7 y no de 9 o de 10, ¿no? Pero obviamente que esto fue más o menos un concepto de relanzarnos nosotros en el mercado de lo que es la tablet, ¿no? Acá, además, en el mercado argentino es la primera vez que vamos a estar incursionando lo que es el mercado de tablets, pero eso fue un poco el concepto para este puntapié inicial de en el mercado de las tablets. Buenísimo. Bueno, genial. Muchas gracias por contarnos un poco las novedades que tiene el G para la Argentina. No, por favor. Hasta luego. El que pasaba era Sergio Jung, gerente de producto de celulares para el G. Vamos un poquito de música. Discarded all the knots

Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Pueden escuchar este programa y los anteriores. Y también nos pueden dejar comentarios y ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de, de esta horita. Por ejemplo, que la gente de Samsung presentó el Galaxy K Zoom, un celular bastante raro porque tiene un... parece una cámara, básicamente tiene un lente con zoom óptico, de esos como las camaritas de bolsillo, y justamente la idea es que funcione un poquito como un híbrido entre los dos. Cuando querés un celular, tenés un celular con pantalla de 4,8 pulgadas, un procesador de 4 núcleos, todo lo normal que tiene un celular de gama media alta. Y cuando querés una cámara, no tenés la cámara convencional de un celular, sino que tenés esta con un sensor de 20,7 megapíxeles y zoom óptico 10x. La diferencia es que en una cámara normal de celular no tenés zoom óptico, lo que tenés es un zoom digital, que nunca es recomendable, pero en este caso sí tenés un zoom óptico para hacer un acercamiento, como si fuera una cámara de bolsillo normal. No es la primera que Samsung tiene de esto. Antes tenía, el año pasado había sacado la Galaxy S4 Zoom, y también tiene una línea de cámaras de fotos que usan Android para gestionar todo el funcionamiento de la cámara y de todo lo demás. Pero es una opción interesante. Para ver si ustedes son muy muy afines al muy fanáticos de todo lo que tenga que ver con la fotografía. Ahora tenemos otro llamado en línea, en este caso con Gastón Wright, que es de Change.org Argentina. Es un, para hablar un poquito de qué es esto del ciberactivismo y cómo desde tu casa y con apenas un par de clics podés ayudar y podés dar tu apoyo a algunas ideas que tiene la gente para promover cosas nuevas y cambiar y mostrar su disconformidad con cosas que están pasando. Hola Gastón, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Ricky? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poco cómo es que nació Change.org y qué es exactamente, digamos, cuál es el objetivo. Bueno, Change.org nació en 2007 en Estados Unidos como una plataforma que se empezó a usar, digamos así, de manera alternativa para presionar a funcionarios y a empresas a generar cambios. La idea era que ciudadanos comunes, digamos, como cualquiera de nosotros, pudiera llegar directamente a esas empresas o funcionarios, presionarlos y de alguna manera generar los cambios que querían ver. En Argentina, la plataforma surgió en 2012 con una cantidad de usuarios que en ese momento era alrededor de 150.000, y hoy en el 2014 ya tenemos 1,5 millones de usuarios en Argentina firmando todo tipo de peticiones. ¿Qué significa que firman una petición? Bueno, básicamente un usuario lo que hace, o un ciudadano común, sube su petición, como por ejemplo ayer una chica que se llama Luz subió una petición pidiéndole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que haga un control, por ejemplo, de la feria de pájaros en Pompeya, donde se vende cualquier tipo de animal a las afueras de la feria, lo cual significa que hay tráfico de animales, se venden tortugas, se venden un montón de animales que están prohibidos a la venta. Entonces ella subió esa petición, puso como destinatario al Departamento de Flora y Fauna y Protección Animal de la Ciudad de Buenos Aires, y empezó a movilizar a través de Facebook y Twitter la petición, y la petición ya tiene 5.000 firmas, y cada vez que una persona firma le llega un mail al destinatario, es decir, al funcionario que está a cargo de esa área, generando, digamos, una presión pública como muy fuerte para poner ese tema dentro de la agenda de ese funcionario. Ok, y eso para, digamos, esa petición es simplemente llenar un formulario y darle clic a, digamos, a doy apoyo, no tiene más complejidad. La petición, Claro, la petición, en este caso Luz lo que hizo fue armar un texto, subir una foto, hizo una cosa muy simple, contó, digamos, la historia, contó lo que vio ella el fin de semana pasado cuando estuvo en la Feria de Pompeya, y lo que hace al movilizarla, digamos, es que la gente lee ese texto, siente, digamos, empatía, es decir, siente, digamos, esa indignación que siente cualquiera ante una injusticia, y lo que hace la persona es poner su nombre, su apellido, su código postal, su mail y firmar la petición. Y también puede poner un comentario una vez que firma, es decir, por qué está firmando. Uh-huh. Y eso es muy interesante, digamos, porque cuando uno entra en change.org a cualquiera de las peticiones, puede, digamos, también ver qué es lo que motiva a la gente a firmar. Digamos, mucha gente firma peticiones, digamos, por razones completamente diferentes. Hay gente que le preocupa, digamos, el tema del control de los animales, y hay otra gente que le preocupa, digamos, más el problema del tráfico, digamos, de los animales. Entonces es interesante, digamos, ver, digamos, cómo la gente firma y piensa de manera diferente en peticiones parecidas. Okay. Más o menos, ¿cuántas, tenés un número de cuántas peticiones, o sea, digamos, las peticiones pueden tener éxito o no? Quiero decir, se pide algo y más allá de la cantidad de apoyo que tenga, no es vinculante, o sea, simplemente es gente que está de acuerdo, pero nada más. ¿Tenés una idea de cuántas de las cosas que se piden llegan a, digamos, se concretan? Sí. Desde el que lanzamos a fines del 2012 se lograron conseguir 70 victorias. Nosotros llamamos victorias a la declaración por parte, digamos, del usuario de que gracias a la petición que ellos mismos crearon en Change y que movilizaron, uh-huh, lograron el objetivo, digamos, que querían alcanzar. Ese objetivo no tiene nada que ver con la cantidad de firmas. Con la cantidad de firmas es un objetivo simbólico. Claro. La victoria, digamos, es lograr ese cambio. Por ejemplo, en el año pasado, a fin del año pasado, entre octubre y noviembre, un grupo de madres que se llaman las Madres de la Diabetes pidieron a la Comisión del Senado que se reuniera para tratar una ley que estaba hace mucho tiempo cajoneada, que era la ley de la actualización de la ley de diabetes. Y en un tiempo récord consiguieron alrededor de 80.000 firmas. El senador Sanz, bueno, era uno de los destinatarios justamente de esa petición porque formaba parte de la Comisión de Salud, y en un tiempo récord de 3 meses, y gracias, digamos, a todo el apoyo, digamos, que generó esta petición, se reunió la comisión en el Senado, aprobó la ley, y después esa ley pasó a diputados y terminó siendo aprobada. Y ahora esas mismas madres de la diabetes generaron una nueva petición, ahora con como destinatario el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo reglamente esa ley aprobada a fin del año pasado, y la petición ya tiene 83.000 firmas y está pronto a ser reglamentada. Ok. Algo que no comentamos, pero que es obvio, es que participar en change.org y dar tu apoyo no tiene costo. Quiero decir, no hay que pagar nada, es simplemente dar tu apoyo legal tu apoyo a esta movida. La pregunta, exacto, obvia entonces es cómo se financia esta plataforma. Bueno, la plataforma se financia como se financian muchas de estas plataformas, se financia a través de publicidad online. Esta publicidad online nosotros la tenemos a través de lo que llamamos campañas sponsoriadas, es decir, organizaciones sociales, digamos, grandes y chicas, que en diferentes partes del mundo lo que hacen es dar a conocer en change.org sus peticiones, es decir, sus campañas. Uh-huh. Por ejemplo, organizaciones como el fondo de Medio Ambiente, digamos, o Greenpeace, o otro tipo de organizaciones, lo que hacen es subir sus peticiones en change.org y pagan, digamos, a change.org para que esa petición le aparezca, digamos, a un usuario una vez que ese usuario firmó alguna otra petición en change.org y quizás, digamos, esté interesado en apoyar a esa organización. Así que el modelo de financiamiento es un modelo, digamos, muy, muy transparente, muy usado hoy en día en lo que son estas plataformas online. Lo único es que el foco nuestro no es en publicidad de empresas o de productos, sino que es darle la posibilidad a organizaciones sociales que puedan subir sus peticiones esponsoreadas de alguna manera. Ok. Para vos, ¿hace cuánto estás en Change.org? Yo empecé Change.org en Argentina en diciembre del 2012, así que hace un poquito, digamos, un año y medio que estoy en Change.org. Y lo interesante, digamos, es haber visto, digamos, cómo los argentinos se han enganchado muchísimo con este tipo de modelos de participación. Creo que uno de los éxitos por los cuales Change.org ha crecido, digamos, muchísimo en el último año y medio es porque no existían canales de participación online que le permitieran a ciudadanos comunes generar, digamos, sus propias peticiones. O sea, todos los días cuando veo, digamos, las alrededor de 250 peticiones que se crean por semana en Change.org, me sorprendo también del federalismo que hay en términos de dónde vienen las peticiones, uh-huh. digamos, el contenido de las mismas. Por ejemplo, ahora estamos con una que creó un chico, Alejandro, de Dinahuapi, que es un pueblito muy chiquito, digamos, ahí cerca de Bariloche, una petición que ya tiene 10.000 firmas de todo el país pidiendo la mejora del pequeño centro de salud de Dinahuapi, que hace 6 meses que les vienen prometiendo mejoras, digamos, y los funcionarios no lo hacen. Y lo interesante es que después de las 6.000 firmas salió el ministro de salud de Río Negro a decir que dentro de pocos días va a haber novedades con respecto al presupuesto para el centro de salud de Dinahuapi. O sea que es muy efectivo la presión que esto genera. Y también, obviamente, como cualquiera puede crear una petición, esto incluye, digamos, peticiones serias como esta, como también debe haber cosas bastante más estrafalarias que, sí. que no llegan a ningún lado. Y quiero decir, cualquiera puede hacer una petición, total, no es vinculante, nadie está obligado a aceptar ni lo que propone ni hacerse cargo de lo que exacto, se exige. Es un canal, digamos, más de participación y hablando de peticiones así extrafalarias, digamos, por ejemplo, ahora hay una petición con alrededor de 7.000 firmas de un hincha de Boca que pide la renovación del contrato de Riquelme. Y cuando uno ve, digamos, las razones son, digamos, muy interesantes para leerlas. Por más que a cualquiera le puede parecer una petición extrafalaria, es interesante cómo los usuarios también han entendido, digamos, que también es una plataforma para generar apoyos o generar peticiones que tienen que ver con cosas, digamos, tan poco, digamos, sociales, digamos, como es la renovación del contrato de un futbolista. Claro, perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por charlar un poquito con nosotros sobre Change.org. El que pasaba era Gastón Wright, que es director para Argentina de esta organización. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. I waited. quédate, porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z. Dos noticias les doy. Si están con ganas de tener un viajecito al pasado, hay una muestra que está organizada en el Museo de la Informática Nacional, que representa un recorrido por la historia de los equipos de fabricantes como Dream Commodore, FATE, Serweni y otros. La Serweni es la de la CZ Spectrum y otras computadoras de los 80s. Se llama Hecho en Argentina. Y hay equipos de Talent, equipos de Dream, equipos de Texas Instruments. Y se hará todos los sábados, desde este sábado 3 de mayo, de 15 a 19, en Tucumán 810, que es la sede del Museo de la Informática. Y hay un bono contribución de 10 pesitos nada más, para ver un poquito computadoras muy viejas. Pero que nada, es interesante para ver cuánto cambió y cuánto no cambió la informática. La tecnología. Personal, tal misma. Cual. La tecnología misma en estos últimos años. Y si no, tienen otra opción para este sábado por la noche. Y yo creo que el señor Federico Pavlis, que además de sus múltiples ocupaciones, ha sido durante muchos años el atleta de Control Z. Sí. Ahora tomó ese lugar el señor Catalano. Sí, está corriendo maratones a lo loco. Está corriendo como a lo pavote. Pero escúcheme, usted es una gacela africana. No, es Usain Bolt, el Usain Bolt de argentino. Bueno, yo los quiero ver a los dos. Yo no puedo porque no voy a estar en Buenos Aires, pero bueno, los quiero ver a los dos. También a la señorita Yamila Betty. El sábado a las 10 de la noche, este sábado, en la villa hípica del hipódromo de San Isidro. Ay, me gusta que le diga eso, sí. Es un lugar topísimo donde se va a hacer la maratón de la Guerra de las Galaxias. No, te pero la puedo creer. Paren. No es que van a proyectar todas las películas seguidas. No es una maratón de esas. Es una maratón de ponerse zapatillas y correr. 6 kilómetros hay que correr. Ah, entonces no. De noche. Va a haber gente, obviamente, que va a correr disfrazada de Darth Vader, de Madre Jedi, de Stormtrooper. Chewbacca. De Chewbacca, todo. Puede ser muy divertido. Va a haber gente que obviamente va a correr como se corre, como corresponde, con un shortcito y una remera, cada uno como lo siente, pero todo esto es para festejar el día de la Guerra de las Galaxias, que es el 4 de mayo, se celebra hace muchos años, por un juego de palabras en inglés entre 4 de mayo, que es May the 4th, y May the 4th de la fuerza, bueno. Entonces, como son los campeones en Estados Unidos, dijeron, lo transformamos en el 4 de mayo, el día de Estado. Claramente. La Guerra de las Galaxias, papá. Muy bien. Bueno, y lo otro que tengo para decirles al respecto es que ya está el reparto, la gente que va a protagonizar La Guerra de las Galaxias, el episodio 7. Sí, es verdad. Sí, un montón de gente. Un montón de gente, entre ellos, ¿saben quién está? ¿Quién? El que hacía, ¿se acuerda? De Gollum, Sméagol. Claro, Andy Serkis. Sí, Andy Serkis, que, bueno, difícil de salir de ese papel. Ya la cara ya está, es como muy... Quedó ahí enganchadísimo. Muy particular, sí. Va a estar Max von Sydow también, uno que es un señor muy mayor, pero que ustedes seguramente reconocerán. Un montón de gente más, pero sobre todo va a haber gente que estuvo en la trilogía original. Mark Hamill, que es Luke Skywalker, Carrie Fisher, que es la princesa Leia, Harrison Ford como Han Solo, Anthony Daniels, Peter Mayhew y Kenny Baker, todos dirigidos por J.J. Abrams para hacer la séptima película de La Guerra de las Galaxias, creada originalmente por George Lucas. Muy bien, me gusta su pronunciación, Ricardo. Gracias, señorita Betty. Le agradezco. No, por favor. Bueno. Ay, ya nos estamos despidiendo, me vuelvo loca. Sí. Bueno, gracias por todo. Recuerden www.controlzradio.com.ar. En un ratito va a estar el audio de este programa. Seguramente nos estuvieron siguiendo, y si lo escuchan más tarde, nos pueden seguir en vivo a través de www.radioledonline.com, o si no, usando la aplicación TuneIn, que ahí nos buscan como Radio LED y aparecemos maravillosamente. Nos escuchan desde cualquier parte del mundo mundial por streaming, porque esta es una radio streaming que no transmite a través de las ondas hertzianas. Muy bien. Así que nos escucharemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Gracias, señor Federico Pablidis, por venir. Gracias por el mate, Federico. Gracias por el mate. Venir. Gracias, señorita Yamila Betty, por venir. No, por favor. Gracias, señorita Marina, por operarnos. Gracias a la gente de Loray Producciones por producirnos. Y nos escuchamos dentro de una semana. Control Z. Porque con la tecnología.